Y para continuar acá expandiendo la escucha, queremos compartirles la palabra y la reflexión de una hermana muy alucinante que ha caído aquí a Cuchibamba. Con su fuerza, su reflexión nos ha acompañado ayer marchando. Hemos estado compartiendo también momentos de reflexión. Y después de la marcha le hemos hecho esta pequeña entrevista ahí en plena, a pie de calle, donde nos compartía un poco las sensaciones que le había quedado en tras este momento. Así que ahora se los compartimos y después de eso nos vamos a ir con una musiquita también bien provocadora que ella misma nos regala. Así que Itze, si estás ahí a la escucha, apúrate, vente a darnos una mano. Y pues gracias también por compartirnos estos 9 minutos que vamos a expandir para todas las hermanas que están colgadas a la fuga radial. Yo soy Itzel, soy de la colectiva Acción Directa Autogestiva de Puebla y bueno, vengo visitando aquí Cochabamba este 8 de marzo, que ha sido sumamente potente, emotivo, emocionante, brillante, no sé, es muy, muy hermoso ver esta marcha, poder habitarla, vivirla, tomar los espacios con ustedes. Y me voy con mucho aprendizaje. Vi muchas mujeres de diferentes edades marchando juntas. Vi contingentes revueltos, sin marcar tanto las diferencias. Bueno, es lo que pude percibir, no sé si así era. No vi protagonismos marcados. Me encantó ver una voz colectiva. Me encantó un texto que se leyera desde todas, desde este coro que somos todas, ¿no? Eso me parece muy potente. Una capacidad organizativa que surge de abajo y que va dando. Entonces, no sé, creo que nos vamos con muchos aprendizajes y quizá también escucho consignas que escuchamos, gritamos en México y digo, sí es cierto que América Latina ya es toda feminista, ¿no? Ya estamos, ya no es como será, sino ya estamos siendo y hay que valorar ese estar siendo, comunicándonos, hablándonos. Y yo ahora pienso que hay que entablar lazos de comunicación, de compartir experiencias, de compartir marchas, de compartir mucho y que la distancia sea solamente eso, ¿no? Distancia física, pero no en ideas, en acciones, en entablar muchas de estas cosas que podemos hacer en común. Itzel, bueno, vos estás ahorita de visita aquí en Bolivia y contanos un poco también cuáles son las actividades que has programado, que han surgido también dentro de toda esta autonomía y rebeldía festiva, ¿no? Sí, pues súper emocionadas porque venimos aquí con la Raquel Gutiérrez, que pues me está compartiendo toda esta pasión que ella tiene por Bolivia, por ustedes, por las compas. Es muy, muy grato poder acompañarla, presentar sus cartas, estas reflexiones que ha hecho a partir de mucha experiencia con muchas compañeras y que yo siempre valoro mucho el diálogo intergeneracional, el diálogo que comparte experiencia. Entonces es muy hermoso venir con Raquel y yo personalmente vengo como con la idea de poder reflexionar esta idea de autodefensa feminista que hemos trabajado ya por algún tiempo, que sabemos que ustedes también están en esa reflexión y poder encontrar hilos en común, poder hacer una estrategia conjunta, poder quizá fijar ideas que podamos reflexionar entre todas, a ver si aquí también está pasando igual, si podemos organizarnos y pensar la autodefensa feminista como una estrategia de los diferentes feminismos para accionar, para cobrar vida, para cobrar pasión y sobre todo para cobrar mucha, mucha dignidad y alegría. Y bueno, es así que Itzel también va a dar un taller, ¿no? En Cochabamba y ya les vamos a estar contando seguramente en las siguientes fugas cómo ha sido este taller y con qué aprendizajes también nos hemos quedado. Yo también quería preguntarte algo personal porque, bueno, la música es algo que nos acompaña siempre en nuestras vidas, es nuestro refugio y vos tienes una banda allá, contanos un poco qué se llama tu banda, cuántos años tocas, qué tocas, todo eso. Bueno, nosotras somos Las Ingobernables, un grupo de punk anarcofeminista. Y pues la neta es que a mí me gustaba mucho el punk y siempre encontraba como que pinches punks machos, terribles, ¿no? Y cantando la revolución y todo, y de repente, pues, Nel, te encuentras con la incongruencia. Lo que empezamos haciendo es tomar canciones de grupos emblemáticos, grandes, y las cambiábamos, y nosotros decíamos que se las estábamos arreglando, ¿no? Que se las estábamos componiendo porque no les habían quedado tan chidas. Y pues estos machos se enojaban mucho cuando nos veían en las tocadas cantar sus himnos y que de repente las tocáramos, era como imposible. Y ya después empezamos a hacer nuestras propias rolas porque queríamos hablar de muchos temas. Nos gusta mucho gritar. Yo personalmente soy performancera, no soy cantante, pero tengo una banda que me permite decir que soy cantante y entonces soy lo que nos podamos, somos los que queremos ser, ¿no? Y entonces, bueno, les invito a que busquen a Las Ingobernables, en alguna plataforma está, tampoco tenemos tanto material grabado, pero desde el punk anarcofeminista nos ubicamos, me pienso, me sueño y pues eso. Chalita, tal vez Itzel, si nos puedes contar un poquito así mediante tu palabra, tu voz, algunas resonancias que llegan también de la movida feminista allá del norte mexicano, las reflexiones, también la toma de calles. Bueno, les cuento que hoy la marcha de mi ciudad, de la ciudad de Puebla, ha sido enorme, ha sido muy emocionante ver a mis compas marchando porque veníamos de una pandemia súper encerrada, súper fragmentadas, y saber que mis compas ahorita están marchando allá, que están tomando las calles, me apasiona, me emociona mucho, pero también me siento muy contenta de estar acá. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que dialogar. Hay mucha fragmentación dentro de los movimientos, hay una falta de diálogo terrible que me parece que incluso son diálogos que están infiltrados por el propio Estado, como la transfobia, como todas estas cosas que sí parecen discursos que no están tan reflexionados, que no están tan platicados y que hace falta un poco más de diálogo. Y pues nosotros, yo creo que ahora podemos dialogar mucho, encuentro como mucho en común con ustedes, y sabemos también que ustedes están con un rollo muy fuerte de todo lo que tiene que ver con origen, con ubicarnos, con nombrarnos, con nombrar el colonialismo, con todo eso, y en México ha sido diferente, y entonces tendríamos que ubicar cómo dialogar con eso también. Ha sido muy brutal, ha sido exterminio total, entonces es difícil también ubicarse. Sí, tal vez algunas así cortitas, seguramente vamos a profundizar y tal vez poder compartir también con todas, pero si nos puedes compartir tal vez algunas cositas así, disparadores que has encontrado en tu camino de reflexión de la autodefensa. Me encanta, yo pienso que la autodefensa no es solamente una autodefensa física, sino que es una autodefensa que es reconocer que el sistema capitalista, heteropatriarcal, heteronormado y todo lo que queremos decirle, está construido en la sujeción de lo femenino. Y que en ese sentido, todo lo que nos rodea está construido en base a eso. Entonces tendríamos que despertar y darnos cuenta de cómo desde nuestros sueños nos han querido domesticar, cuando salimos a la calle, en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos. Y entonces definirnos en autodefensa es poder definir estas violencias que nos abarcan en muchos sentidos, que a todas nos atraviesan, y decidir vivir. Y decidir no solamente estar reaccionando, sino también creando. Entonces creo que la autodefensa tiene que ver con la autodeterminación, tiene que ver con la búsqueda de la justicia, pero también con la rememoración y la redención de las compas que ya no están. También tiene que ver con la sanación, si es que podemos encontrar sanación. Tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? De conocernos, sabernos, escucharnos a nosotras mismas. Y tiene que ver con la poesía, porque me parece que una respuesta que han encontrado los diferentes feminismos a este sistema tan terrible es la poesía, que nosotros sabemos vivir en poesía, que nosotros sabemos crear, sabemos construir de ruinas, sabemos reconstruir, y pensar en cómo vamos, si queremos tener, resarcir este tejido social. Si lo queremos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? O si ya no queremos esto y vamos a mandarlo al diablo. Digo, hay que pensarlo, pero me parece que la autodefensa atraviesa. Si nos declaramos en autodefensa, nos declaramos en que nuestra vida tiene que cambiar, que la tenemos que defender desde todos los ámbitos y desde la ternura radical y la digna rabia, como dicen las compas zapatistas. Perfecto. Muchas gracias, Itzel. Para nosotras es nada, un súper gusto conocerte, también que estés aquí compartiendo con nosotras, compartiendo desde abajo, ¿no? Desde lo que somos también. Y nada, muchas gracias por tu presencia. Bienvenida siempre a las tierras cochalas y bolivianas. Y nada, pues hemos estado con Itzel y vamos a poner un temita de las ingobernables. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. Estado feminicida, estado patriarcal, la has declarado la guerra. Vamos a callar, nuestra rabia y dolor, el sueño te quitará. Ni perdón, ni olvido, ni perdón, ni olvido, ni perdón, ni olvido, ni perdón, ni olvido. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. Pedimos justicia, nos respondieron con balas. México feminicida, Cancún feminicida, izquierda y derecha por igual. Estado feminicida, estado patriarcal, le han declarado la guerra a las mujeres por luchar. Estamos todas juntas, no nos vamos a callar. Nuestra rabia y dolor, el sueño te quitará. Bueno, pues muchas gracias. Nosotras fuimos las ingobernables. Queremos... Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa.